incorporada también en el en lo que señala el registro de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y nosotros invitamos a todos a participar, o sea, en tanto y cuanto se reconozcan, se identifiquen con ser trabajadores y trabajadoras, para nosotros es un afiliado y tiene los mismos derechos que cualquier compañero que trabaja en algún medio grande o tradicional, por decir de alguna forma, ¿no? En el Congreso participan de igual a igual y participan en las distintas comisiones. Hay 4 comisiones de política gremial y de acción social, de cultura, información y de género, género y diversidad. En esas 4 comisiones se mezclan todos los compañeros, los que son de los medios tradicionales o hegemónicos, con el compañero de la radio comunitaria, de la experiencia autogestiva de cualquier localidad de la provincia, o de creemos también que vamos a tener participación de compañeros y compañeras de otras provincias, porque bueno, esto de la virtualidad, de la difusión por las redes, hace que se dé eso, así que solo hay que inscribirse para elegir la comisión, cosa de que podamos preparar las salas, porque necesitamos tener más o menos esto resuelto previamente, y se abre el debate y la participación, y cada comisión realiza un documento que luego se pone en sugerencia para que la comisión directiva lo tome para generar las políticas para el año siguiente. ¿Están comisiones de poder inscribirse? ¿Y hasta qué momento o ya han cerrado? No, estamos totalmente, se puede inscribir hasta el último momento. La idea es que participe todo el compañero o compañera que quiera, así que hay posibilidades de inscripción, y nosotros solamente, el afiliado no tiene ningún costo, y a los no afiliados, si quieren certificado, hay un costo. Si no quieren certificado, no es necesario que se pague nada, es una cuestión de poder agilizar después la producción y hacer el certificado, ¿no? Pero importa el debate. Pero hay compañeros que les hace falta, o compañeras que les hace falta el certificado, así que ponemos como opción también. ¿Cuál sería la modalidad para poder formar parte del Congreso? Inscribirse en info@cisprem.com. Eso ya es suficiente para... Ahí las compañeras de la administración del sindicato te receptan y te preguntan en qué comisión querés estar, y ya con eso te mandan después el link para entrar a la sala de hoy, que es la apertura y la charla de debate, y mañana a las comisiones.